11 y 15 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Bueno, pues ya lo han escuchado, este sábado llega Ubrique, la comedia de Manolo Medina y Javier Vallespín, Tanto monta, monta tanto, una divertida representación teatral que vamos a poder ver en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 8:30. No es la primera vez que Manolo Medina pisa las tablas del Fatou. En Ubrique ya han estado antes, con una de las comedias además más longevas del país, Dos hombres solos, sin punto con Nina, y en 2018 además regresaron dando continuidad al argumento de esta obra con Qué mala suerte tengo, Pato. Con una pandemia de por medio, regresa Manolo Medina y Javier Vallespín, en este caso acompañado de Rafael Estades, el Morta, a nuestra localidad, y lo hacen con este montaje, Tanto monta, monta tanto. Manolo Medina, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿nos vais a dar una clase de historia este sábado? No. Bueno, vamos a sacar todo el humor que tiene la historia de España. Nosotros los que tenemos la gran suerte de dedicarnos a la comedia, porque para nosotros es una de las profesiones más bonitas que hay, ¿no? Poder hacer reír a la gente, pues imagínate. Hemos respetado la historia de España, pero hemos sacado todo lo que tiene de humor esta historia. Ya te digo, nosotros los cómicos tenemos, yo no sé si un humor peligroso, pero lo que sí es cierto es que sacamos el humor de donde no lo hay. Y bueno, esto fue una idea de Javi, y conseguimos durante toda la pandemia estudiar bien la historia de España, y que por cierto, qué feo, que eran muy feos todos. Nos pusimos a ver la fotografía de esta gente, y Felipe el Hermoso era para matarlo de feo. No sé dónde tenía sombra la hermosura. Y hemos hecho pues una parodia. Hemos mezclado la época medieval con la época actual. Y ha nacido Tanto monta, monta tanto, que es pues un cúmulo de despropósitos, pero eso sí, respetando a la historia de España, con una Isabel y un Fernando que no están de acuerdo en la situación actual de Juana, de Juanita, de Juana la Loca, porque Fernando como padre no ve a su hija que esté muy mal, y yo que encarno el papel de Isabel la Católica, me estoy dando cuenta que la niña, sin que está mala, muy buena no está, la niña está como una cabra, a la pobre. Y luego pues aparece Cristóbal Colón con la propuesta del Nuevo Mundo y de las Américas y todo esto, y ya te puedes imaginar la que se lía. Bueno, pues todo ello, la historia de España narrada, ese periodo al menos de los Reyes Católicos, narrado, eso sí, con mucho humor, ¿no? Con toques además actuales y con mucho humor, porque el humor es como una forma de terapia, ¿no? Y quítale el cómo. El humor es una terapia, pero de los mejorcitos que existe. De hecho, hay existe la risoterapia, que se practica en gente con problemas, con depresión, y para nosotros ser los médicos de la risa, como han llegado a definirnos, yo creo que de los títulos más bonitos que se le puedan a una persona, y sobre todo a gente que se dedica al mundo del teatro en los tiempos que corren, que está la cosa bastante jodida. Claro. Bueno, pues por cierto que me acaban de mandar por aquí, me acaban de apuntar de los oyentes, que un día como hoy, pero de hace 507 años, subía al trono Juana la Loca. O sea, dentro de las efemérides, fíjate tú qué curioso, ¿no? Que cómo nos apuntan la información. Qué curioso, no. Que nos va a venir muy bien, ¿no? Para contextualizar también el tema de la obra. No me acordaba yo que mi niña hacía ya tanto tiempo que había estado en el trono. Fíjate. Tiene unos añitos, ¿no? Bueno, sí, poco. ¿Cómo nace? Porque me has dicho, Tanto monta, monta tanto, nació durante el confinamiento, y sí. Ahí fue Vallespín, ¿no? Un poco el que puso la idea, vamos a hacer algo de esto. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació la obra? Bueno, teníamos claro que la historia de los Reyes Católicos es tremendamente larga, ¿no? Pero bueno, había dos puntos principales y dos puntos fuertes en la historia de los Reyes Católicos, que era precisamente pues el caso de Juana, que tanta historia contradictoria ha creado, ¿no? Porque ni los propios historiadores se ponen de acuerdo. Uno dice que no estaba tan loca, otro dice que estaba la pobre fatal, desde la muerte de Felipe el Hermoso, que no lo llegó a aceptar, y que la famosa anécdota aquella de pasear el cadáver de Felipe por toda España. Y luego estaba el caso de Cristóbal Colón, que de alguna manera golpeó la tranquilidad del reinado, ¿no? Que alguien te llegue en aquella época, en el siglo XIII, en el siglo XIV, siglo XV, como lo quiera llamar, que te aparezca diciendo que la Tierra es redonda y que hay un nuevo mundo, pues imagínate, ¿no? Ten en cuenta que Cristóbal Colón se equivocó 3 veces. Volvió, se fue, y hasta que dio con el nuevo mundo. Entonces, todo era un cúmulo de situaciones que se nos ponían encima de la mesa para hacerlo lo más divertido posible. Sí queríamos darle ese toque actual, entonces la obra empieza diciendo: Alexa, quita la música, ¿no? Con eso te lo digo todo. Sí. Entonces, llevamos un decorado totalmente medieval, con nuestros trajes perfectamente estudiados, como reyes, como reinas. Ten en cuenta que el Mortan, en este caso, que bueno, se hizo muy popular cuando el programa de María del Monte, de los chistes, lo que pasa es que el Mortan ha perdido cerca de 80 kilos, y está ahora delgadito. Entonces, el Mortan, el interpreta a Juana Loque, interpreta a Cristóbal Colón, y le da el toque necesario a cada uno de los personajes de una manera magistral. La gente sale de la obra hablando del Mortan, porque lo borda, es para verlo caracterizado de Juana la Loca, con una cabeza loca, no, lo siguiente. Pero eso sí, sin perder, por supuesto, el humor, ¿no? Uh-huh. El humor es importantísimo. Uh-huh. Bueno, pues nos vais a llevar, por tanto, al siglo XV, al reinado de los Reyes Católicos y a todo lo que aconteció, ¿no? En ese periodo histórico, muy diferente de Dos Hombres Solo Sin Punto Con Nada o de sí. Qué Mala Suerte Pató. Pero, sin embargo, el humor es el mismo, ¿no? El mismo tipo de humor. Pues somos los mismos actores. Lo que pasa es que, bueno, Dos Hombres Solo Sin Punto Con Nada, que tú sabes que se ha convertido en una de las comedias más longevas de la historia de nuestro país, es un reflejo de la Mari andaluza, que yo creo que es el mejor tesoro que tenemos en España, pero sobre todo los andaluces. Estaba basada en mi madre, que era una jerezana de patio, con un sentido del humor brutal y con una forma de ver la vida que a mí me llamaba muchísimo la atención. Es Dos Hombres Solo, era abanico, era delantal, y era pues un personaje con mi madre, por ponerte un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo nada más para que vierais, porque la gente vea un poco cómo era mi madre. Estábamos un día en el mercado, estábamos comprando, y de alguna primera se le puso una señora al lado, y mi madre se volvió y le dijo: "Oye, Mari Carmen, al final te moriste tú, tu hermana". Digo, mamá, no la ve. Pues tú imagínate eso en tu casa, ¿no? Era tal fuente de información humorística. Claro, es que mi madre era una cosa que continuamente un día me dice: "Manolín, el muchacho este que ha venido esta mañana con el niño, tú te vas a enfadar, pero ese niño es imperativo". Digo: "¿Niño imperativo, mamá? Niño imperativo no existe, hermano, y ese niño no para". Digo: "Imperativo, hija, el niño imperativo no existe". Y eso estaba en mi casa, uh-huh. Eso era un día sí, un día no, y el de medio de mitad también. Entonces, claro, creé aquella cosa en plan broma. Coño, pues el plan broma duró 17 años, uh-huh. Llenando los teatros más grandes de España, nos recibió la Casa Real, nos pusieron la butaca número 1 y la butaca número 3 del Teatro Alameda de Málaga, bautizada con mi nombre y con el nombre de Javier, por haber realizado más de 500 actuaciones en ese teatro. En fin, se consiguieron muchísimas cosas. Y ahora tocaba un poco más el salir, dejar un poco el abanico y el delantal. Y dentro de lo que es la idiosincrasia del personaje, no, porque bueno, yo no pierdo durante toda la representación, no pierdo ese toque Mari, ¿no? Que Dios me trajo al mundo y mi madre me parió. Pero, hombre, es un humor distinto, pero sí. Aún así sigue siendo un humor de calle. Nosotros hacemos humor de calle, humor que la gente lo entiende de momento y no tiene que pensar. Claro, es un humor blanco, ¿no? Un humor que no ofende, un humor que simplemente te saca la, te saca la carcajada más que la sonrisa, va a decir, ¿no? Yo esto solo lo entiendo, yo no entiendo. Yo recuerdo que estuve en un programa de televisión en el País Vasco y que se hablaba precisamente sobre sentido del humor. Sí. Y me hablaban allí de ese sentido del humor inglés, ese sentido del humor irónico que tú sueltas algo y cuando el vasco llega a su casa y se acuesta y dice, ah, mira, ahora que hay de lo que ha dicho el cómico, ¿de qué te sirve? Claro. ¿De qué me sirve hacerte reír que tú te rías 3 horas después? Claro, lo nuestro es totalmente insofacto, es aquí te pillo, aquí te mato. Y son muchos años ya, son 25 años los que llevo haciendo humor. Por lo tanto, no se me debe dar muy mal, digo yo. Bueno, 25 años haciendo humor, 25 años da para mucho. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cómo empezó Manolo Medina a meterse en este mundo? Bueno, en este mundo que ha hecho prácticamente de todo, ¿no? Porque no solo es actor de teatro, también de cine, actor televisivo, promotor musical, ha hecho radio, bueno, una carrera polifacética, ¿no? Mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque, como bien dices, bueno, a principios de 2019 se editó mi biografía, que se titula Manolo Medina, un hombre solo, sin punto con ni nada, que quien quiera la puede pedir en las librerías o en Amazon, la puede comprar. Y ahí lo explico todo perfectamente. Yo tengo 2 discos en el mercado, yo he hecho series de televisión, he estado en Plaza Alta, en Comisario, en Arrayán, en Brigada de Fenómenos, en Cuéntame, ahora he terminado El Pueblo. En fin, he hecho muchas series de televisión. He estado encima del escenario haciendo prácticamente de todo. Sin embargo, la risa me daba tanto miedo. A mí, ese hilo que hay tan fino entre la carcajada y el ridículo, yo eso de soltar algo y que la gente no se riera, qué miedo más grande. Sin embargo, gente del mundo del espectáculo, de toda la vida de Dios, que teníamos una relación, todo el mundo me decía, tú tienes que estar encima de un escenario haciendo humor, tú tienes que estar encima del escenario haciendo humor. Pero a mí me daba muchísima vergüenza, me daba muchísimo miedo. Y un día, el dueño de un pub de Jerez, la guarida de Alicia, que todavía está abierta, me dijo, oye, anda, prepárate una cosa así sencillita de 45 minutos que voy a inaugurarle el pub. Y yo ya tenía esto metido en la cabeza, ¿no? Tenía metido en la cabeza la idea de las cosas de mi madre, y yo tenía un vecino, Gonzalo tenía 8 hijos, y tú entrabas en casa de Gonzalo, te lo encontrabas con una bata roja, con un dragón detrás, pegando unos aletazos, todo lo que perdía, que tú decías, ¿este le cabe Pavarotti? No, era macho, pero se había criado entre mujeres. Entonces me hacía tantísima gracia que junté los dos personajes, pues yo 17 años, y ahora mismo, hoy por hoy, Dos Hombres Solos Sin Punto con Inasta, de gira en México, con actores mexicanos, claro. Entonces, imagínate hasta dónde ha llegado esto, ¿no? Yo no podía imaginarme que mi potencial y que el éxito me iba a venir en el humor que tanto miedo me daba. Sin embargo, fíjate. Bueno, todo esto está recogido en esa biografía que nos comentaba. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando te proponen hacer tu biografía? Uy, mira, me entró una cosa de decir que viejo soy, ¿no? Me entró como 50 años más encima. Porque además fue el mismo año que se estrenó Dos Hombres Solos en México, y fue de esas cosas que te dicen, mi vida es lo suficientemente interesante como para que una editorial invierta en esto. Oye, después cuando leí yo mismo mi biografía, digo, pues no está tan mal. tiene cosas que son interesantes. No todo ha sido humor en mi vida, no todo ha sido bueno. Y la verdad que yo muchas veces, mira, hay dos cosas que todavía no me entran en la cabeza. Me va a decir, tú estás tonto ya, Bertón, Manuel. Una de ellas es cuando voy por una librería o en los aeropuertos y veo mi libro puesto ahí. Es una cosa que una sensación tremendamente rara, ¿no? Verte ahí como diciendo, coño, ¿qué hago yo ahí, no? Y otra cosa es cuando tenemos actuaciones y se pegan carteles. ¡Mira qué tontería! Cuando llegamos al sitio donde actuamos y me veo los carteles, me sigue llamando la atención. ¿Se puede creer que eso es normal? Una persona que se dedica a lo que se dedica, pues me sigue llamando la atención, no lo puedo remediar. No, es ser humano, ¿no? En cierto modo, ¿no? Sí, porque en definitiva yo siempre digo que yo soy un currante del mundo del espectáculo, ¿no? Aquí todos somos necesarios. Yo necesito al carnicero para comprar carne, al carnicero necesita de la farmacia, como se pone malito. El de la farmacia necesita el peluquero al taxista, y el taxista necesita venir al teatro. Esto es un, como se suele decir, la serpiente que se come la cola, ¿no? Aquí todos somos iguales, todos tenemos cualidades y talentos que afortunadamente nos sirven para que a todos nos vaya bien en necesidades, cuando tenemos necesidades que no somos capaces de hacer nosotros, ¿no? Por lo tanto, yo tengo una profesión, sí, más conocida, más reconocida, más pública, pero que no deja de ser tan importante como la tuya o como la de cualquier persona que tenga un trabajo digno. Por lo tanto, el artista debe de estar encima del escenario. Nosotros hemos salido al escenario hasta con muertes de familiares cercanos, y nadie se ha dado cuenta. Es decir, lo que le pasa al personaje no tiene por qué pasarle a la... lo que le pasa a la persona no tiene por qué pasarle al personaje, ¿no? Y salimos y cumplimos y después lloramos si hace falta. Pero somos currantes. Aquí no hay ninguna diferencia de los demás. Somos gente normal y corriente. Claro. Esta trayectoria, esta carrera, ¿no? Decíamos antes, bueno, pues actor, pero no solo en el teatro, también en la televisión, en el cine, promotor musical, de hecho, también decíamos, ¿no? Toda esa carrera polifacética, ¿dónde se siente más cómodo? ¿Encima de un escenario, quizá? Mira, yo comparo el espectáculo con un huevo. Y tú estás diciendo, ya se la ha ido la olla. No, te lo explico. A ti te puede gustar el huevo frito, el huevo pasado para agua, el huevo duro, el huevo en tortilla, el huevo revuelto, pero te gusta el huevo. Yo siempre digo que mientras que no haga el ridículo encima del escenario, Manolo Medina va a estar encima. Me da igual una cosa que otra. El cine tiene su punto, la televisión tiene su punto, el teatro tiene su punto, la canción tiene su punto, el humor tiene su punto, el drama tiene su punto. Todo lo que es un contacto, poder interpretar y meterte en el papel de tantísimos personajes, eso es una bendición. Pero no te quito la razón, el teatro no, para mí es lo mejor. Ese resultado ipso facto de tu trabajo con un público que te aplaude o no, que reconoce tu trabajo y lo alaba o no, eso es lo más morboso que puede tener el mundo del espectáculo, ¿no? Yo he hecho series de televisión, como te digo, que se han emitido a los 7, 8 o 9 meses después de haberla hecho. Por ejemplo, El Pueblo, que lo grabé este verano pasado, todavía no está la cuarta temporada ni siquiera en las plataformas. Cuando yo lo vea, pues seguro que diré, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, ¿no? Tendría que haberlo hecho de esta manera o tendría que haberlo hecho de la otra. Pero bueno, no deja de ser algo de desarrollar tu talento. Yo creo que el éxito de la persona está en no tener nunca la sensación de ir a trabajar. Y yo no tengo nunca la sensación de ir a trabajar. No lo he tenido en mi vida. Sí. Eso, yo creo que eso es el éxito. Ya más fama, menos fama, más dinero, menos dinero, eso es aparte. Pero que un ser humano consiga en su vida no tener nunca sensación de ir a trabajar, no tiene que decir, ay, me tengo que levantar temprano, ay, hace frío, no quiero ir, ay, no. Nosotros, yo te hablo, mi compañero le pasa lo mismo, porque ya lo hemos hablado, pero sobre todo yo creo que mi éxito está ahí. Si luego mi trabajo gusta, y encima de vez en cuando me pagan, que me quiero. Eso es un lujo, desde luego, que no todos pueden permitirse. Bueno, lo siguiente, ¿qué otros proyectos estás trabajando y qué tienes a la vista? Mira, estamos, aparte de con Tanto Monta Tanto y con que bueno, eso te tengo pato, hay otra obra de teatro que se llama En el baúl de mis recuerdos. Un día, como te he dicho antes, Dos hombres solos sin punto de culminar, estaba basada en mi madre, Y un día hablando con mi hermana me dijo, oye, estaría bonito hacerle una obra de teatro a papá. Mi padre tuvo Alzheimer. Yo le di la vuelta a la enfermedad al Alzheimer. Yo llegué a disfrutar de mi padre y de Alzheimer. Y ahora es cuando la gente ya va a decir, este se ha vuelto loco del todo. No, no me he vuelto loco del todo. El Alzheimer tiene dos cosas importantes. Y una es que tenemos que tener claro que el Alzheimer no tiene solución. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, que el Alzheimer no tiene solución. Y lo segundo que tenemos que tener claro es que el Alzheimer te avisa de lo que va a ocurrir con el enfermo. Por lo tanto, en el momento que a mí me comunican que mi padre tiene Alzheimer, yo recuerdo que contesté, y, claro, automáticamente mi hermana, pero ¿cómo que y, papá? Digo, niña, ¿la enfermedad tiene solución? No, digo, se acabó la conversación. Lo que hice fue meterle al Alzheimer humor por los cuatro costados. Mi padre, la primera vez que se me quedó mirando a los ojos y me dijo, ¿tú quién eres? Le dije, el obispo de Cuenca. Y mi padre se descojonaba de risa. Cuando los enfermos de Alzheimer nos producen esas situaciones cómicas que parece que nos da pudor reírnos, nos da como miedo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Mi padre era el tonto de las croquetas. Le puse su plato de croquetas, le puse su vasito de vino, que no podía faltarle, y un yogur. Y cuando me di cuenta, estaba mojando las croquetas en el yogur. Y me quedo mirando y le digo, ¿qué hace? Y me mira con esa carita como diciendo, algo estoy haciendo que no está bien. Y le digo, ¿está buena? Y dice, sí. Digo, pues comete la pizza, que comió las croquetas mojadas en el yogur. Y yo no me pude reír más en los días de mi vida viéndolo. Pero no me reía con mal rollo, ni con pena. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo conseguí entender la enfermedad y tengo una obra de teatro que se llama En el baúl de mis recuerdos, que voy con el súper famoso y conocido Miguel Caiceo, que se hizo popular en Telecinco con aquello de Doña Paca, lo de yo no tengo ganas de nada más que de morirme. Y con Belu, con una actriz sevillana, que además es cantante y que hay que verla encima de un escenario. Y somos dos hermanos, que tenemos un padre con Alzheimer, que un padre que fue cómico en su día, y ahora tiene Alzheimer, ¿no? Una obra divertidísima, una obra donde la gente se lo va a pasar bomba. Tiene su toque, evidentemente, emocionante, pero lo que hacemos es transmitirle a la gente que la enfermedad del Alzheimer se puede llevar, sobrellevar y vivir de otra manera totalmente diferente a cómo se vive. Es una pena ver cómo una persona de tu entorno, alguien al que quiere, se deteriora. Sí, pero es que no tiene solución. Y como no tiene solución, y eso va a ocurrir, esa persona que tiene la enfermedad, lo que necesita al lado, es alguien con fuerza, es alguien que le quite importancia. Mi padre, cuando se equivocaba, nos habíamos equivocado todos, ¿eh? Y si mi padre un día se levantaba siendo Sancho Panza, yo era el Quijote. Y si mi padre, me acuerdo que un día se despierta y me dice, hoy me he visto yo, pero no en plan orden, ¿no? Digo, venga, mira, cuando yo vi ese hombre aparecer por la puerta de la habitación, con los calzoncillos por encima del pantalón, en el pie derecho un zapato, en el pie izquierdo una zapatilla, la camisa puesta al revés, la chaqueta por detrás, la corbata colgada en la cabeza. Como tú comprenderás, a mí me entró un ataque de risa que yo no sabía dónde meterme. Y mi padre me miraba orgulloso porque él decía, si esta persona que tengo delante, que no sé quién es, se está riendo es porque lo ha hecho bien. Cuando ya pude un poco descansar de ver la imagen que tenía delante, me dice mi padre, ¿qué? Me he vestido bien, digo, te has vestido de puta madre. Pero te has puesto la ropa sucia. Chiquillo, ay, no me digas. Digo, venga, te voy a cambiar. Y lo cambié y no pasó nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mi padre, cuando entraba en la fase violenta, cuando mi padre se empezaba a poner violento, yo empezaba a cantar. Le cantaba las canciones que él le gustaban, las canciones que a él le gustaban. Y él seguía con su violencia, pero yo le decía, sí, papá, pero espérate, escucha esto. Y empezaba a cantarle y a veces me quedaba mirando y yo le decía, ¿cómo era la letra? Hombre, que no me acuerdo de la letra. Y él hacía un esfuerzo. Y empezábamos a recordar la letra hasta que llegaba un momento en el que mi padre se le había quitado la violencia. Entonces, queremos con esta obra de alguna manera hacerle ver a la gente que dentro de la dureza hay un camino, y hay una luz para, voy a volver a repetir la palabra, que sé que hay gente que no lo entiende, disfrutar de alguna manera de la condición y del momento que estás viviendo. Bueno, pues es un bonito mensaje, ¿no? Para quedarse con él, desde luego, a pesar de la dureza, ¿no? De la vida, pues intentar siempre vivirla con buen humor, que es lo que nos hará, bueno, pues también sentirnos mejor, ¿no? Y ser mejor persona. El humor frente al Alzheimer triunfa, ¿eh? Créeme que sí. Bueno, Manolo, nos vamos a quedar aquí, no sé si invitando quizás, ¿no?, a todos los ubriqueños que nos estén escuchando. No. Dime. Invitarnos, no, que paguen, coño. Venga, pues que paguen. 12,5 euros que vale la entrada y que pueden conseguir en la oficina de turismo, ¿verdad? Sí, bueno, son en las entradas individuales, sí. Son a 15 euros. Ay, bien. Y los que vayan en pareja, a 25 euros la pareja. Eso, venga, pues con... Puedes comprar la oficina de turismo y a través de gislon.com. Pues con esa invitación a participar, a disfrutar del espectáculo del humor que nos va a ofrecer Manolo Medina en esta nueva obra teatral aquí en nuestra localidad este sábado, nos vamos a quedar agradeciendo que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Manolo Medina, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. Gracias, buenos días. Buenos días.